psicológico, tenía lesiones por golpes de puño, palo, destornillador y martillo y quemaduras con el encendedor. Sonia Molina era obligada a trabajar como empleada y mantenida cautiva en la vivienda de la pareja, donde fue sometida a diversos abusos que fueron grabados con el celular. La víctima permanece internada en el Hospital Municipal Raúl Cacabo, donde en 48 horas ya dio muestras de recuperación. Títulos. Cristina Fernández anunció que se exceptuará del pago de ganancias a la segunda cuota del aguinaldo. El beneficio alcanzará a todos los trabajadores en relación de dependencia cuyos salarios brutos no superen los 25.000 pesos. Argentina demandó a Ghana ante el Tribunal Internacional del Mar por la retención ilegal de la fragata Libertad. Denunció que el país africano violó las normas del derecho internacional que consagra la inmunidad de los buques de guerra. Diputados convirtió en ley el proyecto que regula el recurso de Persalte. La norma habilita a la Corte Suprema a intervenir en causas de gravedad institucional, aunque no se hayan agotado las instancias judiciales previas. La AFCA presentó la lista de los medios que superan el límite de licencias establecidos por la ley. Clarín, el Grupo 1 y Cadena 3 están entre los más excedidos y hasta el 7 de diciembre podrán presentar un plan de adecuación voluntaria. La inflación de octubre fue del 0,8%. Según el INDEC, el índice de precios al consumidor acumula en lo que va del año un alza del 8,7%. La Cámara Baja sancionó el proyecto que incorpora el femicidio al Código Penal. Fija una pena de prisión perpetua para el asesino de su pareja, ya sea mujer o se autoperciba con identidad de género femenina. Analizan si un cuerpo hallado en Córdoba es el de Marita Verón. El fiscal a cargo de la investigación pidió la colaboración del equipo argentino de antropología forense. River igualó 0-0 con Rafaela y All Boys 1-1 con Colón por la 15ª fecha del torneo inicial. Independiente perdía 1-0 con Belgrano cuando su barra brava arrojó bengalas al campo de juego, provocando la suspensión del encuentro. Hoy Godoy Cruz recibirá a Racing, Lanús a San Martín, Tigre a Arsenal y Boca hará lo propio con Newell's. Europa se unió contra el ajuste. En 23 de los 27 países de la Unión hubo protestas en contra de los recortes impuestos por la Troika a la región. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en operación técnica Ricardo Bartola, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción Silvia Milla, redacción y locución Sandra Prado y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. We'll be right back. Muy buenos días a todos. 7:02. No soy Eduardo Anguita, nuestro primer gran conductor está ausente con aviso, mañana vuelve. Y aquí estamos para hacerlo junto con ustedes como todos los días, hoy más que nunca. A mi izquierda, nuestra locutora de cabecera, Mariana Gil Laborde. Buen día. Hola, Mariana, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Una mañana agradable. Muy ¿no? agradable, muy agradable. Hasta no sentí olor a basura, no sé. Es muy probable. Es posible que estén limpiando la ciudad autónoma o autómata. 17:08 la temperatura, está bueno, humedad 75%, el cielo está despejado. Hoy, ¿cómo va a estar el día? Con cielo algo nublado y viento del este, y una máxima también agradable, 26°. Está bueno, es una linda temperatura para ir a ver a Paco Ibáñez esta noche. Qué lindo, ¿Se vas a venir, Adri? Y estoy con muchas ganas. Y bueno, sacate las ganas. Si zafo, tengo que estudiar, pero voy a tratar de ir. Tengo que estudiar, es no una puedo frase dar, muy... No puedo ampliar. Geografía de primer año. Ah, bueno, ahí con sí, mi hijo, ahí bueno. Vas bueno. a Pellegrini vos. Sí, sí. No. Mañana tenemos la integradora con la profesora Tomé. Bueno, pero eso no. Hay otros temas mucho más importantes y de eso vamos a hablar también. Sí, señor. Para mí el más importante siempre, si habló la presidenta, el más importante es de la presidenta. Vos sabés que hay gente que le tiene fobia o se aburre con las cadenas y las critica y cuenta. Lleva tantas cadenas en el año, lleva tantas cadenas. Yo tengo una especial predilección por el presidente que usa la cadena para comunicarnos su gestión, porque la presidenta cuando usa cadena no nos lee un diario de Irigoyen, no nos habla de una realidad virtual, nos habla de acciones de su gestión que nosotros como ciudadanos del país que ella preside deberíamos estar necesitados de saber, de conocer. Después podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo, pero yo te diría como ciudadano, si me hace una cadena por semana Cristina, yo encantado de la vida. Yo me siento, digamos, reconocido cívicamente cuando la presidenta, perdón, tuve un recital anoche y por eso estoy así, cuando la presidenta comunica, ¿no? Y yo miraba ayer, y los invito a los compañeros de mesa acá porque tengo ganas de decirlo, ¿no? Uno que lleva tantos años vivido y anda por la quinta edad, y ha visto y he oído y a tantos presidentes, no vamos a hablar de los dictadores, no vamos a hablar de los presidentes constitucionales, pero uno ha conocido la ilusión escuchando a uno ha conocido el aburrimiento, uno ha conocido la humillación, la vergüenza, el oprobio escuchando a otros. Yo cuando el 25 de mayo del año 2003 me senté frente al televisor y tuve allí mirándome desde el Congreso de la Nación al flamante presidente Néstor Kirchner, que después por suerte rompió el protocolo y se ligó un camarazo en la cabeza y asumió con una curita porque le salía sangre de su frente. Cuando ese hombre me habló a mí, yo sentí que a mí me estaban devolviendo una escarapela perdida. Entonces, esa escarapela no solo que no se me fue, sino que después, con Cristina, fue aumentando con el tiempo. Así que yo conocí el orgullo. ¿Vieron cómo hay colesterol del bueno y del malo, no? Y ambición de la buena y de la mala. Alguien que sabe dijo, la ambición tanto puede volar como arrastrarse. Bueno, el orgullo tanto puede ser algo insoportable de pavo real que no para de pavonearse, o el orgullo de la alegría de sentirte identificado y representado y descansar en alguien como la señora presidenta. ¿Queda muy olfa? ¿Qué me importa que quede olfa? ¡Avanti, morocha! ¿Qué querés escuchar, Francisco Alas, de la presidenta para después? Y estaría muy bien escuchar lo que dijo ayer, el anuncio de la tarde de ayer, que, daba por... adelantaba esto de no, de eximir al casi 92% de los trabajadores que estarían englobados en lo que es el impuesto a las ganancias, al mínimo imponible, exceptuándolos. Esto alcanza casi a 2.100.000 trabajadores, son para aquellos que ganan menos de 25.000 pesos, y sin duda, más allá de ser una buena noticia, es a fin de año una noticia que seguramente va a impactar en el consumo de lo que suele ser la segunda quincena de diciembre, regalos, periodos de vacaciones o todo. No es aquello que esperaba todo el mundo, es factible, pero vamos a escuchar a la presidenta. Con esta medida van a ser exceptuados entonces del pago del impuesto a las ganancias en la segunda cuota el 98,12% de los trabajadores en relación de dependencia en la República Argentina. 8.987.185, y van a tributar los que son más de 25.000 pesos por mes de ingresos brutos, el 1.88.172.001 trabajadores. significa que casi son 2.162 millones de pesos los que van a ir directamente al consumo. Bueno, dirán algunos al ahorro. La mayoría de estos de estos montos van al consumo. Es lo que pierde, si uno quiere verlo así, de recaudar el fisco. O sea que son 2.160 millones de pesos que seguramente irán al consumo. Impactarán, y eso ya se vio en algunos pronósticos de estos que tanto les gusta hacer algunos economistas, pero que son pronósticos previsibles de cómo puede afectar, como decíamos, al aumento del consumo. Francisco, y los que beben del medio vaso vacío dicen, pero los autónomos... Claro, y también el medio vaso es que creían que quizás a fin de año iba a haber un paquete de medidas anunciado por la Presidenta que iba a incluir una modificación, que no hubo durante todo este año todavía, de la cuarta categoría del mínimo imponible, y que en principio queda para el año que viene su discusión. Así al menos fue comunicado a los dirigentes de la CGT, oficial a la CGT, de Antonio Caló. Así que ahí hubo, bueno, una pequeña decepción, podríamos decir. Pero bueno, por eso se intentó. Pero también fue un guiño de ella, ¿no? Para el... Fue un guiño, claro. Seguramente un segundo año sin una corrección en el mínimo imponible, ya que este año, como decíamos, no lo hubo, sería muy difícil en términos de cómo impacta en algo que para el gobierno es fundamental, que es la preservación del poder adquisitivo, de los salarios. Un segundo año sin un ajuste, sin duda afectaría. Así que ya yo creo que el guiño es decirles el año que viene va a haber uno seguro. Si será del orden de ese 20-25% que era normalmente lo que se venía dando en los últimos años, o un poco más arriba como para compensar lo que no hubo en este, puede ser. Pero sin duda ya hay un compromiso para que eso sea tratado, y es muy factible que normalmente eso se hace entre abril y mayo, posiblemente se haga mucho antes de esos meses. Se pone el mantel en la mesa de negociaciones, ya ahí están y ahí todos, se empieza a conversar. Está todo, sin está apretadas, todo. Ni extorsiones, como demócratas que son todos. Horacio del Prado, buen día. Buen día, Hugo. Te voy a refrescar una metáfora del fútbol que vos conocés, que es la de la manta corta. La hizo famosa entre nosotros Tim, técnico brasileño de San Lorenzo, sí. Armado en el 68. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies, estás todo el tiempo así. ¿Por qué te la actualizo? Por el tema de las cadenas y demás. Mientras te escuchaba en esa reflexión, recordaba que Irigoyen le decían el peludo, y lo criticaban porque como el peludo, la mulita se metía dentro de la caparazón y se metía en el pozo y no hablaba, ¿no? Entonces, es como la manta corta. Si vos vas al ataque, te descuidas en defensa. Si te defendés, no hace gol. Claro. Entonces está Doña Flora siempre en la tribuna lista para decir, claro. Yo soy Doña Flora con la camiseta, claro. Pues te voy a buscar Camorra y digo, y si hablas, no haces silencio. Si haces silencio, no hablas. Entonces, ¿qué es lo que querés, no? Si te quiero buscar Camorra, todo viene bien, la manta corta. Te tapas la cabeza, te destapas los... La metáfora es perfecta. Sí. Y para encabezarte los titulares de hoy, te digo que el tema que... Mirá que jugó la selección nacional ayer, ¿no? Jugó con Arabia Saudita 0-0. Pero el tema excluyente es la suspensión del partido de Independiente anoche. Así que cuando quieras te doy los detalles. No se pudo jugar el segundo tiempo por la cuestión de las barras bravas. Ah. Y ahí no hay manta corta que... Por suerte, todo el mundo de acuerdo con que hay que apoyar a la dirigencia de Independiente. Adrián Corol. Estaba pensando a propósito de esto que hablamos y que es tan importante, que tiene que ver con el anuncio del día de ayer de la Presidenta, como algunos diarios, aún diarios con los que uno simpatiza, en los que uno cree, en los que uno confía, pueden llegar a mentir en su tapa. Y me refiero a un diario muy querido por todos nosotros, como es Página 12, señor, porque dice, Papá Noel no paga ganancias, con lo cual están infiriendo que Papá Noel cobra menos de 25 mil pesos por mes, lo cual no es verdad. Papá Noel cobra mucho más. Si están infiriendo que Papá Noel existe. Primero, claro, pero además hay investigaciones de cuánto cobra y nunca dan menos de 25 mil pesos. Además, si no, ¿cómo hace para comprar tantos juguetes? Entonces, así como a veces decimos que hay otros diarios que todo el mundo dice que mienten, que no mienten, este diario que tanto queremos hoy en su tapa dice que Papá Noel no paga ganancias, es el título principal. No puede ser, no puede ser. Todo en negro. No, y además está en el monotributo, en la categoría más baja, sí. Papá Noel en su momento, pero se acabó ahora, a los juguetes. ¿Qué hay detrás de Papá Noel? ¿Qué hay detrás de Papá Noel? Ya acá en la mesa está ahora. Ese gordito vacío. ¿Compra con factura A? Es disfrazado de un disfraz rojo como para que nadie le diga nada. ¿Lo registra la FIFA, Papá Noel? Menos de 25 mil pesos. Alguien que fue imagen de tantas campañas publicitarias, no puede ganar, o sea, tiene que pagar ganancias. Ad honorem, quizás. Yo creo que hay bebidas gaseosas. Lo que pasa es que me parece que el tipo tiene cuña celestial de allá arriba. No, terminemos con la farsa. El tipo oscuro, vive escuchame, solo, con los reyes ahí en el fondo, un tipo raro. Eso. Y después vamos a ver cuál es la situación de los Reyes Magos. Pero atención con Página 12 hoy, Atención. Y hablando de cosas que llaman la atención, después les voy a contar lo que pasó anoche con el señor Jorge Rial en la calle La Pampa. Una sola pregunta de adelanto. Sí. ¿Sí o no? Decime. ¿Hubo sangre? Hubo sangre y después les digo de dónde. Francisco Balas. Sí, señor. ¿Estuviste en Córdoba ayer con de la Sota? No, por suerte no, porque estaba tensa la cosa ahí. Estaba tensa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, ¿presentaban un auto? Exactamente. En realidad, la ministra fue invitada a un acto de presentación de una importante empresa automotriz. Y el gobernador José Manuel de la Sota, que estaba como medio perdido en lo que puede ser expectativas que tuvo durante muchos años de poder llegar a jugar en las grandes ligas, por más que juega en las grandes ligas gobernando una provincia tan importante como Córdoba, pero hablo a nivel nacional, se ha envalentonado en los últimos meses con pensar que... Por lo menos esas, eso actúa. De eso está jugando. Y sus acercamientos a Mauricio Macri, a Francisco de Narváez, a Hugo Moyano, a Momo Venegas, bueno, ha ido por ese lado, pensando que por el lado de la derecha, a ellos les gusta decir centro-derecha, preferimos ser más explícitos, puede tener alguna chance, alguna posibilidad. Y no pierde oportunidad realmente, en cada acto, en cada aparición pública, de generar alguna situación como la que generó ayer, que fue desproporcionada, fuera de lugar, que no sé, digamos, más allá de las diferencias o las... los puntos de vista que pueda haber contrarios con las políticas que tiene el gobierno nacional, hubo una cosa premeditada ya cuando ingresó Débora Giorgi a el lugar, fue silbada con fuerza. Bueno, me parece que reitero, que se está jugando mucho para los micrófonos, ¿no? Y para la tele. Escuchamos, sí. Creo que habrá que escuchar todas las opiniones. Yo quiero vivir en un país donde valga la pena estudiar, donde se pueda trabajar, donde vengan a invertir, donde podamos ahorrar y donde respetemos a quienes piensan diferente. Porque quien piensa diferente nunca será un enemigo, es tan solo un argentino que piensa distinto. Yo creo que la Argentina debe tener un solo enemigo, ese enemigo es la pobreza. Pero entre argentinos no puede haber diferencias irreconciliables. Para eso necesitamos diálogo, comprensión y consenso. Señora ministra, le agradezco muchísimo que me permita enviar a la señora presidenta este mensaje cordial y amistoso. Y quiero por último felicitar a los trabajadores, muchachos. Ustedes todos los días hacen una patria más grande, por encima de lo que resuelvan los gobiernos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Felicitaciones a Renault por esta magnífica incorporación al mercado automotriz. Felicitaciones, José. Muy político el acto. Felicitaciones, José. Muy político el acto. Ahí escuchábamos una serie, como decía recién Horacio, una serie de lugares comunes, una chicana absurda, esto de pretender pasarle un mensaje a la presidenta en público, delante de todo el mundo. Bueno, tenía el objetivo de ese aplauso posterior, de esa cosa, como decíamos, para jugar a la tribuna, sí, para la tele, para la radio. ¿Sabes lo que me pareció, Bill? Además que lo remate diciendo, así que envíele este saludo cordial a la... Sí. A la... presidenta. Pues sí, me parece una vileza innecesaria, absolutamente. De alguien pequeñito, como los hombres que decía Alfonsín Astorni, hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar, suelta tu pajarera. Ayer bueno, uno que tuiteó, Mario Pinto, me encantó, dice, el peinado desde las otras arquitectónico. En la lista de lugares comunes, fue una enumeración de lugares comunes, algunos ya son demasiado obsoletos. Por ejemplo, cuando dice de la Sota, un país donde valga la pena estudiar. Eso es de hace muchos años. Ni siquiera el 8N se dijeron esas cosas. Porque hoy está, sí, claro, es que hay desesperación por estudiar. Todo el mundo. ¿Quién podría hoy pensar que no hace falta estudiar? Si no, no sobrevivís, como que no tengas agua. Claro, porque si sos cínico y estás a tono con lo que sucede, te garpa el cinismo, te rinde algo. Pero si sos cínico y estás fuera de foco o fuera de tiempo... Tenés que ser un cínico creativo, sí, inventar algo. Sos un ganso solamente, ¿viste? Con perdón de los gansos, diría Ed, uno que defiende a los animales, es cierto. Porque si nos acordamos de los gansos del Capitolio, un respeto para los gansos, que avisan que viene la guerra. Mariana Gil Laborde, sí. Eduardo te dice siempre algo de los colores. ¿Qué le diríamos a Adri hoy? Mirá los pendientes, por no decir los aros, y su sincronía, su conjugación. Sigo. Y dije, bien Eduardo, vamos a combinarnos. Una esmeralda. Se vistió así para Eduardo y le falló. Una esmeralda, el Maipú. ¿Dónde? ¿Es esmeralda para vos, ese verde? Es lindo. Muy bien. Muy bien. Está acá también el color, digo, ¿no? Nosotros estamos viendo los ojos, como siempre, los ojos. ¿Cómo le dijo Felipe Vallese, hijo, cuando... ¿Cómo fue el piropo que te dijo cuando te presentamos en el pasillo? No me acuerdo. Por favor, ayúdame a cerrar los ojos. Hay teléfonos. Hay teléfonos, y entre todas las cosas debo decirles que está interrumpida en un trayecto la línea A de subterráneos por una falla en la estación Río de Janeiro, así que a todos los que están por salir de sus casas, los que ya salieron, bueno, a cambiar de recorrido, si no queda otra. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. En un momento de su discurso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una distinción entre la explotación y la avivada. ¿La recordamos? Hablemos de los trabajadores registrados, pero también hablemos de los informales, ¿no? De los que ni siquiera tienen registro. Yo distingo la informalidad en la Argentina en dos grandes rubros: los informales de la explotación y los informales de la vivada, que son dos grupos claramente diferenciados. Están aquellos que no están registrados, que no tienen obra social, que están por abajo del salario mínimo o tienen el salario mínimo pero no tienen las cargas patronales y por lo tanto no los registran, de los que ganan mucha plata y no están registrados en ninguna administración fiscal y que a veces se han encontrado hasta countries enteros que no existen. Bueno, los que yo digo de la vivada, me refiero a ese sector de la informalidad que no es informalidad por explotación, sino informalidad por evasión. No es sutil la diferencia, es bien gruesa. Queda claro, ¿no? ¿Qué otro momento queremos recordar, Francisco, de ayer tuvo un párrafo interesante y que mucho se mencionó la semana pasada, de si el gobierno tomaba o no nota de lo que había sido la manifestación del jueves pasado, ya del 8, y yo creo que en cada oportunidad, en cada discurso que está dando, siempre hay una mención, hay una respuesta. Quizás no es la que más simpatía les cause a aquellos que estuvieron ocurriendo, pero hay uno de ellos. En este caso vamos a escuchar algo que refiere a esas críticas tan crueles que tienen que ver con la asignación universal por hijo. No estamos debatiendo la ley, ni siquiera estamos discutiendo si te gusta o no te gusta la ley o si a alguien le gusta o no. Puede gustarte o no la ley, pero no hay duda que hay que cumplirla. No hay ninguna duda de eso. Nadie puede obligar a alguien que le guste la ley o que esté de acuerdo con la ley. Ahora, lo que no hay duda es que te guste o no te guste, estés de acuerdo o no, tenés que cumplirla. Porque eso es como así es como funciona un país democrático, donde las leyes son para cumplir. Se coló Sabatera, pero sí. Dijo que le gusta la ley, que es la de la asignación universal por hijo, justamente. La que le gusta al buen mío, al pasar mal. Estamos a salvo. Ahora vamos a escuchar. Es el número 7 el que vamos a escuchar. El track número 7, es verdad. Ahí estaba. El otro día alguien decía como que le sacaban cosas a él para dársela a otros vagos que se beneficiaban y que tenían una gran vida. Yo le pido a cada uno de los que piense eso, que yo les propongo un cambio. Yo les propongo, sinceramente, que si piensan que la vida de alguien que recibe la asignación universal por hijo es una vida de bacanes, es una vida formidable, yo le propongo a cada una de esas personas que tiene el derecho a pensarlo, porque a lo mejor le han llenado la cabeza, le han dicho, no, mirá, son vagos, que no quieren laburar y por eso reciben ayuda del Estado. Yo les propongo que vaya a vivir él la vida del que él, según él, es un vago, yo le pago la asignación. Bueno, es interesante esta respuesta. Alguna vez la había esbozado en otra oportunidad o indicado una cosa similar. Pero bueno, esto tiene que ver también, reitero, con respuestas que no, seguramente no son las que quieren escuchar aquellos que se manifestaron y que explícitamente se manifiestan en contra de esta asignación universal, como de los planes, que en realidad los planes ya prácticamente no existen, los planes de trabajar que han quedado en ese discurso tan reaccionario de muchos, que prácticamente ya no hay planes de trabajar, que fueron, por suerte, fueron disminuyendo, y por suerte no porque no correspondan, sino porque quiere decir que ha habido mejoras. Y por eso digo que me parece que en los discursos que viene dando la Presidenta hay respuestas, se está tomando nota, se está dando respuestas, y son respuestas, por supuesto, que promueven un debate, que promueven una discusión. Son gestos. Son gestos, acciones. Son posiciones políticas, son posiciones ideológicas que las reafirma, bueno, no de la manera en que quizás pretende esta cosa abstracta que surgió de esa manifestación, que hay que hacerle caso, hay que escuchar y atender los reclamos de esos. Bueno, algunos sí, otros son puntos discutibles, y bienvenida a la discusión, como en este caso que da la Presidenta. Sí, siempre se usa la figura de la vereda de enfrente, ¿no? El oficial oficialismo está en la vereda enfrente de la oposición obviamente en la de enfrente del oficialismo, y si hay que seguir con la imagen, a mí me gusta pensar que la patria, en todo caso, es un océano. Entonces, donde no hay veredas, no hay esquinas, y se mueve todo el tiempo, y hay que estar atento, digamos, no solo a no ahogarse, sino a no ahogar al prójimo, y a tener en cuenta que la nave vale la pena que tenga un destino, ¿no? Entonces, si hay una capitana, en este caso, al mando de la nave diciendo por dónde va y por qué, bueno, yo no digo acatarla, pero escuchá. Escuchá, digamos, con los dos oídos y el corazón desprendido, porque si no te vas a volver loco diciéndole, no sé lo que vas a decir, pero me opongo, porque el criterio es ese. No me importa lo que vayas a decir porque me opongo. Bueno, matemos al diálogo. ¡Pum! Horacio Prado. Bueno, vamos a dar los detalles de lo que pasó anoche en cancha Independiente. Estaba 0-1 para el local. ¿Con quién? Con Belgrano de Córdoba, sí. En Avellaneda. 0-1 el primer tiempo. Se va a empezar a jugar el segundo tiempo. Esto fue de noche, o sea, con iluminación artificial. De más cancha llena, como llena siempre Independiente. ¿Y qué pasa? Cuando va el arquero de Belgrano, Olave, hacia su arco, que es el que da espalda, él como arquero da espalda a la tribuna local, fuerte, a la barra, normalmente la barra brava de Independiente, le tiran una de esas bombas de espléndido que son tremendas, ¿viste? Esas bombas que si te agarran te queman un brazo, te hacen mucho daño. Y queda aturdido, pero dice, bueno, no importa, sigamos jugando. Entonces le tiran otra, lo empezaron a bombardear. Bombas de espléndido que son terribles, que yo no sé cómo se venden. Yo las prohibiría, sobre todo acercándose a las fiestas. ¿Y cómo entran a la cancha? No se sabe cómo entran. Entonces lo aturdieron, van los jugadores con los compañeros a ayudarlo, y ellos mismos tienen que salir corriendo, que parece una escena de guerra, tienen que salir porque le tiran bombas. Desde ese lugarcito, ese núcleo infectado de la tribuna de Independiente. Bueno, la cuestión es que hubo que suspender el partido, no se podía seguir jugando. El árbitro Saúl Laverni lo tuvo que suspender. En un momento fue el Tolo Gallego, el famoso entrenador de Independiente, sacando pecho, así yo los voy a calmar, a mí me van a hacer caso. Fue el Tolo y le tiraron una bomba que casi lo agujerean en la panza al pobre Tolo Gallego. ¿Pero y los tiradores de bombas? Eran niños de 14 años, para que sean inimputables, claro. Elegidos entre la barra de Doc Sur, de la isla Maciel, por sus secuaces de la red internacional, claro. de Mafia Berreta, que es la barra brava. Por los fiolos. Claro, entonces, bueno, algunas piñas, reacción extraordinaria del público de Independiente, que rápidamente trató hasta de agarrarlos a los barras bravitas y a los chicos, de agarrarlos. No hubo modo, hubo muchas piñas, después había otra parte de la estrategia bélica de la barra brava, fue que una vez que se suspendía el partido, que fue el objetivo, suspenderlo para demostrar poder. Esto es un modus operandi que viene del fondo de los tiempos. Cuando la gente se resigna que se suspendió el partido y se va, la segunda fase bélica es tirarle escarpotazos a granel, bombardear a granel, rompieron un montón de autos, todo esto. Lo interesante, lo importantísimo es que Javier Cantero, el presidente Independiente, en principio rechazó la renuncia de su jefa de seguridad, Florencia Arieto, quien estuvo bien, porque ella dice, bueno, fracasé al impedir este desmán, acá está mi renuncia. No, por supuesto, no, es que vamos a renunciar por un contratiempo, por una derrota pasajera. El objetivo estratégico está bien fijado, hay que terminar con esto en todas las canchas. Muy bien Javier Cantero en todo lo que dijo, incluyendo su disculpa del comisario que está a cargo del operativo de Provincia de Buenos Aires en Avellaneda, que es un tipo que está jugando, según Cantero, a favor de cortar este circuito lamentable. Es decir, falló, ayer fue un triunfo de las barras bravas, circunstancial. El objetivo generalizado, la opinión pública, por eso está de acuerdo con esto, todo el mundo dice, no se puede convivir con estos tipos que lo que quieren es plata y que lo que quieren es libertad para vender merca en las canchas, para manejar el negocio de los trapitos, para la reventa de entrada, todo lo que se heredó de la comisión directiva anterior e Independiente, y que sigue gozando de buena salud en la inmensa mayoría de los clubes argentinos. Así que esto que hace Cantero, saludo a Claudio Queblay, a toda la gente que está en Independiente, hay que seguirlo apoyando, que sigan con esa estrategia, y no hay punto de retorno. ¿Cuándo corresponde que continúe el partido y se cierre? A la brevedad. Si se puede jugar mañana, se va a jugar mañana. El presidente Armando Pérez, de Belgrano de Córdoba, estuvo bárbaro en solidarizarse con Cantero, y que están a disposición, se juega cuando se pueda. ¿Y a cancha cerrada en estos casos? Probablemente a cancha cerrada. Lo que debería haber en el fútbol es quita de puntos, para que los dirigentes... Penitencias. Claro, pero una sanción, sí. De verdad que es quitar los puntos. Sí. En este caso, no debería correr la quita de puente. No hay, te aclaro que no hay porque no le conviene a nadie para seguir con el... Siga, viva la... A veces tus propios barras quieren que te vayas mal. Claro, en este caso, como hay un saboteo, fíjate vos, pero esto te prueba que cuando hay un saboteo o es adrede, queda explícito, no hay ninguna manera de disimularlo. O sea que hay que ir con la quita de puntos para que los dirigentes que se hacen los sonsos con la barra brava o las apañan o son cómplices de ella, queden expuestos también. ¿Tenés algún golcito para convidar? Tengo algo, si te parece, te voy a devolver la pared con Javier Cantero, el presidente independiente. Ajá. Porque te dan ganas de gritar gol. Bueno. La verdad, sinceramente, uno le dan ganas en ese momento de poner manos firmes, pero también ir a mandar a la policía a que sean lastimados, no estoy de acuerdo. Me parece que fue inteligente que no haya heridos o que haya la menor cantidad de heridos posible, y con tecnología y con inteligencia detenerlos, derecho de admisión y expulsión del club. Y no me cabe ninguna duda que no los van a doblegar, no pueden, no tienen con qué. Bueno, yo grito gol cuando escucho a Cantero, sobre todo porque dice... Claro. No con mano dura, con los ir a exponer a los policías. Cuando dicen no tienen con qué, sí tienen con qué. Pero nosotros tenemos lo que dice el arma que dice Cantero, inteligencia. La poquita que tenemos tres neuronas, exprimámoslas al mango. Y hagámosla crecer. Adri Coronel, ¿qué pasa en Coronel Suárez? ¿Y qué pasa en Coronel Suárez? Quien haya visto la serie de David Lynch, Twin Peaks, podrá hacer muchísimo paralelismo salvando todas las distancias. Ayer se habló, y mucho hemos hablado también aquí en la radio, con periodistas de Coronel Suárez a propósito de este caso que involucra justamente a una periodista llamada Estefanía Haight, conocida como Fanny, Haight, sí. Y a su pareja, Jesús María Olivera, por una serie de delitos horrorosos con una víctima que es Sonia Marisol Molina. Lo cierto es que en el día de ayer se buscaron y muchas ramificaciones con sectas internacionales, dos de los mayores especialistas en sectas. Por un lado hay alguien que dice, sí, esto tiene una ramificación internacional muy clara y apoyo estructurado, y por el otro alguien como Alfredo Sileta dijo, no, acá no hay una gran secta, tal vez alguna cosa incipiente de esta gente y algunos allegados, pero utilizando... con conocimiento o sin conocimiento, técnicas y estrategias que se utilizan y que son un denominador común en todas las sectas que van desde este tipo de reducción a la servidumbre en muchas de ellas, la no alimentación, la desnutrición, el maltrato, el abuso sexual, cosas que ocurren más allá de lo sectario también en algunas cuestiones que tienen que ver con las psicopatías. Lo cierto es que investigando un poquito, sobre todo en internet, uno llega a encontrar material y relaciones muy estrechas y lineales de este señor Jesús María Olivera, si corresponde la palabra señor, con algún movimiento inspirado en Shanghái y demás, pero que no tiene mayores ramificaciones. Ellos se autodenominan Centro Cristiano Amar es Combatir, y por sus siglas CCAS. Muy confuso lo que hay en internet, los sitios, los blogs, lo que han desarrollado. Después por ahí comentamos algo, no tiene realmente mucho asidero ni está muy relacionado con ninguna de las sectas conocidas o no en cuanto a su estructura. Es algo bastante básico y elemental, basado, eso sí, en un gran trabajo de Maná, ¿no? Amar es combatir. 7:30, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18:05, la humedad 75%, cielo despejado. Dirigentes sindicales de la CGT elogiaron la decisión de eximir el pago de ganancias al medio aguinaldo de diciembre. El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, quien está alineado a la central de trabajadores que lidera Antonio Caló, afirmó que ese anuncio presidencial es una señal esperada por los trabajadores. El gremialista aseguró que el incentivo monetario favorecerá el consumo en las fiestas de fin de año. Héctor Timmermans pidió a los organismos internacionales terminar con las políticas de los fondos buitres. El canciller argentino publicó una nota de opinión en el diario Página 12, en la que acusó a esos capitales de utilizar la especulación para perjudicar a países empobrecidos de África y América Latina. Reiteró que Argentina pagará todos sus compromisos acordados, pero no negociará con los financistas de la carroña, que se negaron a la reestructuración de la deuda. El tiempo.

lo que pidas, lo que le pidas al mar y al río, todo tienen. Pero pescados de primera. Y además, ¿sabes qué? Es una cosa muy llamativa. Vas, por ejemplo, y ves, son varios puestos en la feria, no muchos, ¿eh? Y la de Ana Mellino, hay una cola significativamente larga. Vos vas, por ejemplo, a 11:30 y ves los papelitos, y 528, abren a las 7, ¿no? Bueno, y a lo mejor es un detalle tonto, pero no creo que sea menor. ¿No sentís el olor a pescado que a veces fastidia porque se impone por sobre todo, ¿no? Bueno, nada, un abrazo muy, muy grande para ellos, porque además son gente deliciosa, encantadora, amables. Y acá están, ¿eh? Manden cornalitos. ¿Cornalitos? Cornalitos, vamos a... ¿Los viste apretados? ¿Ya fritos? Y hechos, porque lo más difícil es hacerlos bien. Hay que limpiar. Exactamente, claro. Exactamente. Hay otros que meten los cornalitos. Oh. El pescado sin vender. El pescado sin vender. Bueno, vos prometiste algo, un hecho policial. Entrar a la noche, me un amigo me avisa, che, hay una riña, me usa esta palabra, mis amigos hablan todos así. Hay una riña que involucra a un periodista de espectáculos que tuvo así lesiones recíprocas. Me empezó a hablar todo así y dije, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Y voy a hacer un par de llamados, prendo algunos medios, porque ya obviamente enseguida estaban los canales de noticias transmitiendo. El periodista involucrado es el señor Jorge Rial, en aparente lesiones recíprocas, que esto es lo que sucede cuando uno pega y es pegado, ¿no? Cuando se lastiman mutuamente con otra u otras personas. En la noche de ayer, en la calle La Pampa, ahí en la parte del Bajo Belgrano, Barrio Belgrano, Caserón de Texas, ahora se ve que hay edificios con muchas amenities, y ahí estaba la pareja, la mujer de Jorge Rial, que todos conocemos como la niña Loli, la niña Mariana, Loli, sí. Mariana Antonioli. Sí, con las dos nenas, con las dos hijas de Jorge, que viven con él y estaban haciendo unas compras en un supermercado, a una cuadra del domicilio de ellos, y parece que tuvieron ahí algún intercambio de palabras. Según ellos, o según las versiones iniciales, fueron agredidas las chicas ahí verbalmente. Entonces llamaron por teléfono celular a Jorge Rial, que bajó, tuvo también un intercambio de palabras con dos personas, que se varones. Sí, dos varones que están ahí presentes. Dos masculinos. Uno de ellos, Escobar Claudio, Escobar como Esteban, como Sara, como Gaviria, que no de codificar. bueno, que trabaja frente a donde él vive, que hay un campo de golf, está ahí. Ay, sé que están tomando algo, no se sabe exactamente cuáles fueron las circunstancias. Lo cierto es que según una de las versiones, uno de estos dos hombres fue herido de arma blanca, o sea, que fue con algún cuchillo, con algo o algún objeto punzante en uno de sus glúteos, perdió sangre, fue trasladado al hospital Pirovano. O sea, como que la cosa fue escalando de un episodio, de una cosa, bueno, me están agrediendo verbalmente, ¿entendés? De un episodio de agresión de género, además hay que decirlo, ¿no? De dos hombres agrediendo a dos chicas menores y a una y mujer. Una señorita, por esa, sí. Y eso fue creciendo, a tal punto que termina con un hecho, por suerte, con fuera de peligro todos, con un intercambio que por un lado se intenta minimizar, pero por el otro lado vos ves que más autoridades que tienen que ver con la seguridad, más allá de que se trate de Jorge Rial, Sergio Berni estuvo presente en el domicilio, el comisario de la jurisdicción, que es la comisaría 51, presente en el domicilio, las cámaras presentes. En este momento, cualquiera que prenda un canal de cable de acá en un ratito, ya está, Canal 26, Crónica TV, América, ya están trabajando ahí, TN estuvo anoche. O sea, todos los canales están en directo con este tema, o sea, que ha tenido una trascendencia con un internado, repetimos, sí, en el peruano, hecho policial. El hecho es, como para cerrarlo con terminología de estos amigos, es un confuso episodio. Francisco Balas. En el día de ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la reglamentación del Persaltum, este recurso que, bueno, por iniciativa del gobierno implica la posibilidad de llevar a la Corte Suprema aquellos conflictos que de carácter federal, que por cuestiones institucionales así lo ameriten. Quien nos va a explicar más esto es la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Estela Maris Córdoba. ¿Cómo le va, Estela Maris? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, la idea es contar un poco que fue aprobado por 135 votos a favor y 95 en contra. Prácticamente la oposición en su conjunto no dio quórum y después votó en contra, si bien tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, es Sí, sí, bueno, esa ya es una costumbre que se está repitiendo últimamente en todas las sesiones. De todas maneras, es un poco raro, ¿no? Porque la reglamentación del Persaltum que aprobamos ayer ya había tenido iniciativas en diferentes diputados de la oposición, y al momento de ser impulsada por nosotros, digamos, por el bloque del Frente para la Victoria, los mismos que antes consideraban que era algo necesario reglamentar e incorporarla como recurso, la votan en contra. Y esto viene siendo así ya en muchos otros temas. Lo importante es que se ha obtenido la aprobación, que ha sido incorporado el recurso extraordinario por salto de instancia y que la reglamentación va a permitir que la Corte tenga la posibilidad de abocarse a pedido de una de las partes cuando se trate de un tema de gravedad institucional que se proyecta más allá de las partes en litigio. Correcto. En este caso, una vez ya, para saber cómo sigue esto, ya aprobado esta reglamentación, ¿cómo continúa esto, si es que usted está al tanto desde ya, en términos de la aplicación de esta reglamentación? ¿Va a haber por parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno, una presentación formal? ¿Se sabe en qué fecha? ¿Cómo seguiría ya aprobado esto? Bueno, esa ya es una decisión que le corresponde a quienes están a cargo de la defensa de los derechos del Estado, en este caso, mejor dicho, de impulsar las causas que son los abogados del Estado. De todas maneras, es una decisión que me excede a mí, digamos, tiene más que ver con otros funcionarios, pero sí lo importante es que ya está habilitada la vía. Disponible, y, claro. Y está disponible. Y lo importante también es destacar, desmitificar, digamos, algunas cosas que se han dicho a lo largo de este debate y que son falsas. Por ejemplo. Una es, por ejemplo, que es la propia Corte quien va a decidir si es que se intenta este recurso, es la propia Corte la que va a decidir sobre la admisibilidad del recurso. Es decir, que puede decidir involucrarse o no en el tema. Claro. No es que... Es una imposición. Claro. Que nadie va a imponer ni va a presionar, como se ha venido diciendo con otra palabra que es un poco más vulgar, que sí, es apretar, a la Corte Suprema de Justicia. Y por otra parte, también ayer en algunas otras entrevistas se ha querido identificar el simple hecho de introducir la modificación legal para incorporar el recurso extraordinario por salto de instancia con alguna cuestión del menemismo. Y a mí me parece que son circunstancias absolutamente distintas, porque lo que hoy tenemos es una Corte independiente del poder político, como ya lo ha demostrado en muchas oportunidades, que también queremos, y como el presidente de la Corte también ha expresado en algún momento, que tienen que ser independientes de las corporaciones económicas. Sí. Y la verdad que en la década del 90 la Corte que existía era una Corte absolutamente adicta al poder ejecutivo de aquel momento y no tiene nada que ver con la construcción de esta Corte que fue impulsada, lo tenemos que recordar, por Néstor Kirchner, quien impulsó la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece que no son ni circunstancias ni momentos comparables. Indudable. Estela Maris Córdoba, diputada nacional por el Frente para la Victoria, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Es interesante este tema porque recordemos que tiene que ver con la imposibilidad, dado las circunstancias que rodean tanto al Consejo de la Magistratura como a la Cámara Civil y Comercial, de poder designar un juez probo, independiente, en serio, de lo que han sido las propuestas que han surgido desde ese Consejo para que pueda resolver en la causa del artículo 161. Y dada la enorme complejidad que esto reviste y la posibilidad de una prolongación en el tiempo, esta propuesta del Poder Ejecutivo con esta reglamentación, como bien lo dijo la diputada Estela Maris Córdoba, propone o será una propuesta para que la Corte intervenga de manera directa y solucione esta dificultad tan grande. Ahora, es muy importante la aclaración y da por tierra todas las versiones que se venían dando desde la oposición con una gran malicia, que no es una imposición a la Corte. Esto queda a criterio de la Corte aceptar o no esta solicitud de Persaltum que eventualmente efectuará el gobierno. Pero de ninguna manera obliga a la Corte a tener que fallar. La Corte puede decir, no, no lo considero mi competencia, no lo considero oportuno. Pero es importante, porque si no parece esta intención que se ha montado del maniqueísmo, de la manipulación por parte del gobierno, la justicia, que no es tal, y que reitero, es importante esta aclaración. Francisco, y refresquemos también por qué este persaltum que se aprobó ayer no tiene que ver con el persaltum de la década del 90. Bueno, lo decía la doctora, la diputada, en la década del 90 vos sabías que si hacías un persaltum y llegabas a la Corte, y la Corte adicta, sumisa al Poder Ejecutivo, por supuesto que iba a aceptar el trámite, digamos, de aceptar, y no solamente eso, sino que iba a votar en favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, como quedó demostrado en muchísimas causas, y en muchísimas causas escandalosas. Realmente no hay de dónde agarrarse. Pero buena parte de la oposición sostiene que esta Corte es adicta al Poder Ejecutivo. Pero es que es una falacia extraordinaria, claro. Porque aparte no tienen de dónde agarrarse para mostrar un fallo que haya sido en ese caso. Es más, la Corte tiene muchos fallos en contra de lo que eran principios de gobierno. No hay manera realmente, ni siquiera con la peor de las malas fe se puede llegar a una conclusión similar. Amigos, qué bueno decir que felices 80 años a Petula Clark. ¿A quién es Petula Clark? Esta, che. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Esa es Petula Clark. Aunque solo sea por esa canción que nos bailó en la cabeza. Francisco, Corazón feliz. Corazón feliz. Cantaba Andy Williams también de la misma época. La grabó Sinatra, esta también, y eso se lo pone como chapa Petula Clark, que cumple 80 años. Super ídola, Super ídola. Fue, pero en los 60 era. Los 60 ídola. Mató, vendió por sin millones, duda, ¿eh? Sin duda. Nació en Newell, en Inglaterra, claro. Un día como hoy de 1932, Petula. Pensá que ustedes están hablando de esta cosa. Yo soy Lady Gaga. Yo voy a ver a Lady Gaga. Ustedes son... ¿Cuál es Lady Gaga? Ya te vas a enterar. Prendé la tele a partir de hoy hasta el fin de semana, ya te vas a enterar. ¿Sabés quién compraba los discos de Petula Clark? Jacinto W. Reblanc, un personaje que tenía el Andrew. Sentía Vicente, el tipo, era un tipo, un octogenario que se volvía loco por Petula. Con las muchachas. Era uno de la GCU, seguramente. Sí. Era una rubia linda, además. Sí, sí. Bueno. No, tenía una gran voz, vamos. Sí, claro. So much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Siete horas 50 minutos, Francisco Baralla, ¿hay una comunicación? Una comunicación que vamos a retomar, que se cortó recién y que tiene que ver con algo que también fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados. Es importante destacar la actividad que tiene y que ha tenido el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, durante este año, en la distinta cantidad de aprobación de leyes, de modificaciones. Una actividad enorme, por supuesto muy ninguneada, muy relegada casi al ridículo en muchos casos, porque como el oficialismo tiene la desgracia para el resto de tener mayorías, las aprobaciones a veces son rápidas, son veloces y hay debates. ¿Sabes que yo como ciudadano quedo atónito y no entiendo, por más que me lo expliquen, cuando abandonan el recinto? Bueno, el momento del abandono del recinto me parece de una pequeñez intelectual notable, ¿no? Y me da como una vergüenza ajena que suceda en la Cámara Legislativa eso. Son recursos, ¿no?, que se tiene, sí, para el no dar quórum, es como para, bueno, bloquear, sí, o boicotear el avance, sí, del proyecto, sí. Pero sí, es verdad que hay veces que se demuestra detrás de esas acciones no intenciones muy democráticas, como a veces juzgan. Pero bueno, lo cierto es que ha tenido una actividad muy, muy fuerte todo este año, y lo más importante es que todas las medidas que han salido, todo lo que ha salido aprobado por el Congreso, los decretos han sido algo reducido prácticamente a la nada, los decretos de necesidad y urgencia, los que se eran tan comunes en los años 90, incluso durante el gobierno de la Alianza. No se puede decir que este sea el caso en este gobierno, donde todo pasa indefectiblemente por el Congreso, aún en casos donde ese paso por el Congreso le ha resultado negativo al gobierno. El caso más emblemático, recordemos, es la 125, era un decreto que finalmente fue al Congreso, se modificó, perdiendo en todo caso y en ese caso la posibilidad de que fuese mejor en favor de los productores agropecuarios, pero eso es otro tema, y salió en contra. Ahí donde Cobos tuvo su escena de lucimiento. Exactamente, de eso se trata. Bueno, vamos a esperar que venga la comunicación y después seguimos. Sí, Horacito. Bueno, aprovechemos, metemos un paréntesis. Con nosotros venimos de Avellaneda, ese baldón que se viene a Avellaneda, seguimos una cosa un poquito peor porque tiene algo que ver relacionado, que es la selección nacional de fútbol. El partido de 0-0 ayer en Arabia Saudita fue uno de los partidos más aburridos en la historia del fútbol mundial. Desde el siglo XIX no se veía un partido tan aburrido. Como esta gente cree que son todos pícaros y todos vivos porque, visto cómo hacemos el negocio del fútbol, qué inteligente, cómo vendemos, un producto que se vende solo. Es como si vienen Serrat y Sabina y yo le tengo que hacer prensa. Mi tarea, ¿cuál es? Bien. Es frenar a los periodistas. Pedí porque mucho. Eso se vende solo. La selección argentina, dos veces campeona del mundo, dos veces subcampeona del mundo, con Messi, con Agüero, pero se vende solo, eso lo vendo yo. Entonces, el que consiguió ese negocio es un vivo al que hay que sacarle el sombrero, porque lo bien que estuvo, el que hace los partidos para la televisión. Ahora, ya que vamos a ir a la cancha de ello, que es la del marketing. Sí. En marketing hay un concepto que es el de posicionamiento. Posicionamiento es el lugar que uno quiere que el producto ocupe, o el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor. Cuando vos tenés un producto como la selección argentina con Messi, no podés exponerlo a deteriorarlo y que la gente tiene... Vos le creas una expectativa que después, cuando desatan el paquete, como diría DJ Pauling, se encuentra con esto que se vio ayer, que son jugadores que no saben ni para qué fueron ahí. ¿Qué estamos haciendo? Nadie. ¿Te referís a qué jugadores? No, el equipo. La culpa no es de los jugadores. La culpa tampoco es medianamente del entrenador, que acepta, no tiene más remedio que ir a jugar estos partidos. La culpa de que esto se desvalorice, se descategorice, es de la dirigencia que hace este tipo de negocios que estamos cuestionando. Los jugadores van ahí, vos le tenés que decir, mira Messi, vamos a jugar por tal cosa. El objetivo de este partido es, no sé, inventario alguno. Si vos juntás ahí 20 muchachos que no saben para qué fueron, a jugar contra otros 20 que ni siquiera ya están fuera del Mundial. Arabia Saudita, dirigida por Frank Rijkaard, ya está eliminada para el Mundial de dentro de 2 años. Entonces, se hace solamente para brindar un espectáculo televisivo. Pero y eso, esa producción... ¿No hubiera necesitado una buena cantidad de goles para que saliera mejor? Claro, pero para hacer goles tenés que tener ganas, tiene que tener un sentido. Che, vamos, pero ¿no estaban bien pagos? ¿Como para que te den ganas? Pero es que no están jugando, jugadores no están jugando ahí por el dinero. Para jugar por el dinero se quedan en el Barcelona, Messi se queda en el Barcelona, si es por el dinero, donde sus premios son... Estaban asustados por los cañonazos del día anterior. No hay susto, hay desmotivación, hay noviembre, último partido. Sí. Hay que partido insensato, partido que no es por las eliminatorias, no es por la Liga Española, no es por nada. Bueno, salen estas cosas que salen. Hay una cosa, otro concepto del marketing, que es la de el famoso overpromise, la sobrepromesa. Vos decís, Messi, Agüero, la selección argentina, y ofreces esto. Bueno, yo la próxima vez antes de comprarte lo pienso dos veces, como si te compro la gaseosa famosa. Sí. Y resulta que no tiene gas. No era gaseosa entonces. ¿Cierto? Tenía gas. Habló de la Liga Española, de Serrat y Sabina. Sí. La presidenta ayer dijo que se comunicó con el rey de España y vos hablaste de Paco Ibáñez, que sí. Hoy está Paco y ahí está cantando España en marcha, sobre el texto de Gabriel Celaya, tanto que se habla de España y hoy la posibilidad de compartir con Paco Ibáñez. ¿Querés que escuchemos un poquito? Cómo no. España en marcha. Así nos vamos calentando para la noche en el Coliseo. Fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabidos, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento, mira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño, vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle, que ya es hora de pasearnos al cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo, Paco Ibáñez, querido amigo de tanta, amigo sin conocerlo, sigue claro. Anunciando lo nuevo. Sigue anunciando lo nuevo. Con poetas latinoamericanos. Sí, señor, canta poetas latinoamericanos Paco Ibáñez esta noche. Lo invité a mi gran amigo Fidel Esclavo, artista plástico uruguayo, y él me mata, porque yo para mí Paco Ibáñez es un ídolo de escucharlo en discos, de verlo una vez en vivo, y Fidel Esclavo era vecino de él en Barcelona. Y además hay que decirlo, muchos de esos famosos discos de Paco que hemos escuchado acá en los vinilos, y aún hasta las ediciones digitales, fueron editadas en América del Sur, en Uruguay. Él tenía un gran amigo, editor de discos en Uruguay. Si ustedes revisan los viejos discos de Paco Ibáñez, se van a dar cuenta que han sido editados allá. Especialmente aquel de Los Unos y los Otros con los Poetas Doble, y también, por supuesto, el del Olimpia de París del año 68. Qué lindo año para estar en París en el Olimpia. Esto que se escuchaba era... España en marcha. El texto de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya. Gabriel Celaya. Ingeniero Celaya. Uno de los pocos ingenieros buenos que hubo en la historia. Paco Ibáñez. ¿Es cierto que pide una alfombra roja siempre? Sí. Si no la tiene, le gusta lo rojo. Yo me acuerdo en blanco y negro de Paco Ibáñez en Canal 7, año 73. Claro, Paco Ibáñez en blanco y negro. Es blanco y negro. Y vos fijate la tapa de esos discos en blanco y negro. Sí. Él ahora con sus pelos blancos y largos. Ah, largo tiene. Y es un ebanista, es un trabajador de la madera, además. Y así va puliendo estas canciones. Y yo lo respeto y lo quiero mucho, además, por su historia, por su integridad, su coherencia. Y por su gran homenaje eterno a George Brassens. Ah, sí, porque es un amigo del alma nuestro, George Brassens. Así que lo quiere a George Brassens, avanza varios casilleros. Paco Ibáñez, que de por sí mismo ya es digno de cariño. Quiero que sepas que te envidio, ¿no? Porque ¿por qué? Hoy vas a ver. Muy bien. Y pero una entradita de mano, para ver. Sí. ¿Querés ir? Voy. Bueno. Epa. Dos, cuatro, ¿cuántas crees? ¡Epa! ¡Qué nivel! Ya, no, ahora, pedí. Hablo con Paco. Pedime dos. Listo, vamos. Deme dos. Ya. Y poneme el sello. Y yo te puedo pedir algo. Decime. ¿De teléfono? Sí, cómo dame, no. Dame tu teléfono, rubia. 0810-222-0870, el teléfono de hoy más que nunca, por las dudas. Claro. 4999-8700. Somos golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los habidos, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. El gobierno oficializó el decreto que exceptúa de ganancias al medio aguinaldo de diciembre. La decisión presidencial fue formalizada a través del boletín oficial que estableció en los considerandos que el Poder Ejecutivo instrumenta políticas contracíclicas para fortalecer el mercado interno. El texto también determinó que la iniciativa favorecerá el poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y con ello la consolidación de la demanda. El jefe de gabinete criticó al gobernador de Córdoba por la implementación del impuesto al combustible. Juan Manuel Abal Medina dijo que José Manuel de la Sota castiga a los ciudadanos con las estrategias impositivas que impulsa, mientras que por otro lado premia a los dirigentes del campo.

recuerdo el general Perón cuando nos hablaba y nosotros lo escuchábamos y le respondíamos. Y me encanta la presidenta cuando habla con la cadena nacional, porque nos explica, porque la entendemos. Hola chicos, María Vicente López, les cuento. En un colectivo se planteó quién había votado a Cristina y yo dije, acá tenés una. Me preguntaron si cobraba asignación. Le digo, no. Y seguramente vos estás subsidiada. No, yo no recibo ayudas, me contestó. Sí, tenés subsidio de gas, de luz y de la tarjeta SUBE. Yo renuncié a los subsidios y solo recibo de la SUBE. Y soy profesional. Pero la voté a Cristina y la volvería a votar. Muy buen día. Mi absoluto repudio a la conducta patoteril del gobernador de la SOTA durante el acto en la fábrica automotriz. Conducta patoteril contra la presidenta y la ministra Débora Jordi. Un abrazo a Rafael de Villarreal. Lo definió muy bien el jefe de ministros, Juan Manuel Amal Medina, dijo la palabra justa, dijo, fue una emboscada. Le hicieron una emboscada a Débora. Vale la palabra. Una emboscada de la SOTA. Hola, Hugo, habla Daniel, el pincharrata de Berizo. Me has conmovido con tus palabras, has expresado lo que sentimos millones de argentinos ese 25 de mayo y el orgullo que sentimos hoy de nuestra presidenta y de nuestra patria y de tipos como ustedes. Un gran abrazo, che. Francisco, me agrada tu reflexión. ¿Por qué no puede haber 2 veces 5 minutos con la presidenta dirigiéndose a la República de su adicional por la mañana para todo el día y al cierre de la misma? 5 minutos en cadena 2 veces al día. ¿Por qué no puede ser? Hay ofertas, Cristina, sí. Si nos está escuchando, hay ofertas. Una vez por semana en cadena, una vez por mes, una vez cada 6 meses, todos los días, día por medio, mañana, tarde y noche. Qué bueno lo de las cadenas, ¿no? Como lo que decías al principio, ¿cuántas lecturas que tiene esa palabra? ¿Cuántas lecturas, no? Porque hay cadenas que hay que romper y vale la pena romperlas para ser libres. Ya lo dice el himno, oíd el ruido de rota cadena. Y hay cadenas que, como las cadenas están, ¿con qué se forman las cadenas? Con eslabones, ¿no? Sí. Bueno. Eslabón A, y vas a hacer una cadena larga y vamos a estar unidos todos, ¿no? Y después les voy a decir quién es el eslabón perdido. Sí, ¿no? Y ese no aparece más. No aparece más, digo yo, no sé. Qué bueno, ¿con quién vamos a hablar? Qué bueno, qué alegría, qué bueno. Es el director que se merece el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y que lo siga mereciendo. A José Martínez Suárez. Buenos días, José. Hugo Paredero te saluda. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de que están ahí en la gatera nuevamente en la edición número 27, ¿verdad, José? 27. Bueno, ¿y cómo se presenta la cosa? Por ejemplo, respecto del año pasado. Nosotros siempre venimos... por consideración popular, venimos subiendo la calidad, motivando el interés del público, acrecentando los espectadores. Usted sabe que un festival comienza a prepararse al día siguiente de haber terminado el anterior. La gente cree que nosotros nos pasamos 350 días del año haciendo fiaca y después los 15 últimos días vamos a Mar del Plata, ¿no? Para ir a Mar del Plata y estar trabajando 11 meses y medio antes. Hemos recibido alrededor de 2.500 películas. Seleccionamos una previa de 800 y al final quedaron 300, se nos fue un poco la mano, pues un poco exagerada la cantidad. Siempre estábamos trabajando alrededor 220, 230, pero ¿sabe lo que pasó, Hugo? ¿Qué pasó? Y pasó que no las podíamos dejar afuera. Es como cuando usted va a la heladería y come un helado y cuando se va a ir dice, uy, no probé aquel. Claro. No, y cuando se está por ir y al final el heladero dice, señor, tenemos que cerrar. Bueno, yo trato de llegar a esa situación límite, siempre esforzándonos, porque un hombre solo no hace un festival, hay mucha gente alrededor de uno. Ahora, no sabe el nombre de ellos, pasa al lado de la calle, sí. Sin embargo son con los que hicimos el festival. Exactamente, ahora hay que desconocer a José Martínez Suárez para creer que hace fiaca todo el año y que una semana o dos antes comienza a preparar el festival. Sos infatigable, José. Sí, bueno, lo que pasa es que como tengo 87 años estoy en la plenitud de la vida. Sí, señor, y así se te escucha, en la plenitud de la vida. Es verdad. Bueno, y a ver... Una cosa linda. Sí, una cosa linda. Que hicimos sin querer. Ajá. programamos la mayor cantidad de películas que se ha programado nunca en un festival argentino. Programamos 86 películas, de las cuales 54 son estrenos. Pero no las programamos porque fueran argentinas, porque había distinta calidad de programadores que estaban diseminados, no distinta calidad, sino distinta especialidad de programadores que estaban diseminados y estaban seleccionando. Y cuando nos dimos cuenta, las seleccionadas llegaban a una cifra que nos asombró y nos alegró muchísimo. Quiere decir que no es una sensación de que el cine argentino está bien, el cine argentino está bien. Cuando hablas de programadores, ¿qué cantidad de programadores? Seis. Empecé con 12, que eran los mismos que tenía Cannes, y no estábamos a ese nivel, no teníamos necesidad. No despedí a nadie, pero fueron a trabajar muy bien con su capacidad a otro lado. ¿Esto va a durar de cuándo a cuándo? Del 17 José? Al 25, pero como el 26 es feriado, sí, siempre damos una yapa, porque además nos da ganas de ver de nuevo una misma película. Yo más que nada, que es director, guionista, productor, presidente del festival, que es un título, ¿verdad? Yo soy espectador de cine, yo soy un simple, dedicado y qué sé yo, cuando era joven y trabajaba en Lumitón, me venía corriendo al centro el viernes y a la noche me veía dos películas tras noche. Sábado 6 películas y domingo 5. Ahora para el festival, que tengo que seleccionar películas, el otro día mi mujer, que me lleva el desayuno, el almuerzo y la merienda al escritorio donde trabajo, sí, me dice, ¿cuántas películas viste? Yo no sé, las que vi están a la izquierda, y contó 31 que había visto entre viernes, sábado y domingo. Así es como algunas películas rusas, creía que eran japonesas, bueno, o sea, fácil. Lo que pasa es que me confundía, el asesino de una era el mayordomo de otra, siempre el mayordomo el sospechoso. Yo al final tuve que hacer como, para no caer en el personaje de la tía Julia y el escribidor, que mezclaba los personajes en las horas de radioteatro en Lima, empecé a anotar todo de partida porque yo sabía la que se me venía. Claro. Ahora, ¿y siempre aparece algo revelador que a uno, espectador de cine, como te autocalificás, lo hace sentir feliz de que el cine exista, ¿no? Fotograma, una escena, un diálogo, algo, ¿no? Y hasta una película entera. Yo hay una película que la tengo visualizada, sí, que yo, por ética no puedo decir cuál es. Ah. Pero después, cuando la prueba del público, todo el mundo me dice, sí, claro, pero vos no la dijiste antes, José. Ahora cualquiera que para el público va a decir que era esa la tuya. Está bien, por ética, ¿eh? No, nombraste una palabra muy peligrosa. Y bueno, pero hay que mantener un peligrosa, pero cotidiana también, sí, ¿eh? Si nos olvidamos de ella, estamos fritos. Es verdad. Así que, ¿cuántos países van a intervenir en este? 43. 43 países. No, me pida que... No. En una de esas me olvido de uno. No. Pero van a estar los cinco continentes van a estar. Sí, casi. Qué bueno, José, sí, qué bueno. Además hacemos, qué sé yo, lo que me gusta a mí, recordar los viejos y queridos amigos, Hugo del Carril, Román Mioli Barreto, Fernando Birri, Narciso Ibáñez Menta, les hacemos homenajes a todos ellos. Como estamos acá día a día, nos ocupamos de las efemérides, y hace poco se cumplió un siglo del nacimiento de Narciso, y el 30 de este mes, un siglo del nacimiento de Hugo del Carril. Así es, nosotros le hacemos el homenaje a los dos. A los dos. A los dos. Qué bueno. Estaba previsto que viniera Chicho, pero a último momento los médicos le aconsejaron que no viajara. Chicho Ibáñez Serrador. Chicho Ibáñez Serrador, su hijo, claro. Que claro. No está bien de salud. Además, cuando te presentaba José Martínez Suárez y decía, perdóname, yo te tuteo porque te siento joven y si te molesta te digo usted, ¿eh? Para nada. Ah, bueno. Para bueno. Nada. Bueno, cuando hablaba de... Yo también lo voy a tutear para que vos te pongas contento y no se enoje usted. José, qué dialoguista. Es un grande, José, es un grande. Ahora, cuando decía en la presentación, qué bueno que seas vos el presidente del Festival de Mar del Plata, es porque tenés aquilatado tanta experiencia en el mundo del cine, en cuanto a roles, porque no solamente has dirigido películas, no empezaste dirigiendo películas. Empecé barriendo el estudio, empecé dejando Coca-Cola. Era la época que había salido la Coca-Cola y todo el mundo decía, tiene gusto a remedio, ¿me vas a comprar una? Y cuando me venían en ese verano del 40 con un sol a rajatabla, En cruzando la avenida Mitre en Lumitón para el estudio, y veían esa botella negra perlada con las gotitas, me decían, nene, ¿me vas a comprar otra? Y yo volví a cruzar y al final del día decía, vine 13 veces a la Cuchara de Palo a comprar esto. ¿Por qué no fui hábil? Llevé una bolsa, 13 botellas y la vendí, incluso 10 centavos más caro. y me hubiera salido para el colectivo para volver a casa. Pero no, yo era el hermano del artista, entonces... Que se... claro. Además era un pibe que andaba hurgando todo en silencio, con discreción, porque para colmo era pascuerano. Claro, eras de Villa Cañas, pero un curioso empedernido. Ah, no, por supuesto. Yo nací, paré por medio con el cine de mi pueblo. Y después mi papá compró un terreno frente al cine de mi pueblo. Así que mi ámbito de juegos era el cine Dante, la italiana que teníamos enfrente, sí. Que solo daba películas sábados y domingos. ¿Solo sábados y domingos? Sí, no había llovido en los 204 kilómetros de Villa Cañada a Rosario. Así que los chicos nos íbamos a la entrada del pueblo o a la salida, de acuerdo a la disposición del tráfico, nos íbamos a esperar la camioneta que venía. ¡Camioneta! ¡Dios me libre! La chatita, que escuchábamos el ruido cuando todavía no se veía la chatita. Ahí viene la película, decían. Claro, pero no era. No era. Camino de tierra, veíamos allá a lo lejos una nubecita, no, era don Damiano, don Christopher, adiós, abajo de un álamo que todavía existe. Y cuando llegaba la chatita, paraba, nos subíamos 5 o 6 chicos, algunos de los cuales tenemos la suerte de todavía iba, llegábamos al cine y hacíamos como que ayudábamos a subir esas bolsas que pesaban, a ver, 24 por 3, 72, sí, unos 80 kilos las dos bolsas, cada... 3 kilos 300 cada rollo, más la lata, más la bolsa. Y después nos íbamos a la plaza a esperar el comienzo de la película. Y entrábamos todos al cine, nos sentábamos adelante de todo. En el cine, la parte de atrás, servía café y bebida a las señoras y los señores porque había mesitas. Y bueno, y esperábamos que se hiciera la noche para volver a ver de nuevo la película. José, ¿y era esa una época en que todas las películas eran hermosas o había un criterio de discernir y de criticar? Todas eran hermosas. Todas eran hermosas, pues no sabíamos que era lo feo. Claro. Además, nosotros sabíamos quiénes eran los que trabajaban bien, eran los que hacían de bueno, y los que trabajaban mal eran los villanos. El doctor loco, el doctor del pueblo, el maestro sádico, esos eran malos actores. Claro. Pero la chica, el muchacho, el hermano menor del muchacho, el papá, la mamá, esos eran los buenos. Y 99 de cada 100 películas norteamericanas. Sí, claro. Ahora, uno empezaba a enamorarse de la película a partir del afiche. ¿O no? No. Ustedes habrán tenido suerte porque vivieron en Buenos Aires. No, yo vivía en un pueblo. ¿Cuál? Yo viví en Carlos Tejedor, viví en Relicó, bastante cerca, Carlos Tejedor de Cañas, unos 150 kilómetros. Claro, sí. Provincia de Buenos Aires, pero cerca. Sí, tengo muchos amigos en Carlos Tejedor. Ah, sí, qué bueno, José. Bueno, el cine Marconi, y ahí entonces era el de Carlos Tejedor, y uno veía los afiches, no sabía cuándo iban a estrenarse, pero ver los afiches... Yo me iba a la hora de las 7 y me sentaba ahí a ver los afiches y me quedaba, no sé, un tiempo. En verdad, quien nos hacía el afiche oral a nosotros era don Humberto Bianchi, el dueño del cine, que decía, no saben la película que van a ver el domingo. Sí. Decían, es una de trenes. A los chicos no sé por qué, sería porque el tren era un espectáculo en Villa Cañal, la gente lo iba a ver llegar. Sí, claro. A la mañana de Santa Isabel y lo iba a ver llegar a la tarde de que volvía de Buenos Aires. Y muchas se casaron con alguien que pasaba en el tren. ¿Cómo? Muchas se casaron con alguien que pasaba en el tren. Pero sí, por supuesto, hasta Horacio Quiroga tiene un cuento sobre eso. Es verdad. Una estación de amor. Una estación de amor. Y el tren siempre fue una cosa mágica, porque para nosotros lo que nos traía, qué sé yo, a las calles Corrientes, a Buenos Aires, claro, al balneario, a una cosa que no se fabricaba por allá, y era el helado dulce de leche. Solo en Buenos Aires había helado dulce de leche. Oh, sí, allá era crema y chocolate. Crema, chocolate y limón. Y limón, claro. Ahora, ¿te imaginás el tren? No, que era para mí, mi papá era ferroviario. Oh, así qué lindo oficio. Sí, así que el tren es un amor incondicional. ¿Campista? No, era, fue peón de vía, después fue segundo capataz, después inspector de vía y obras. Trabajo duro, ¿eh? Trabajo duro en la zorra. Sí, en la zorra, porque la zorra era mano, la gente no sabe. A manivela, señor, ¿sí? Sí. Sí. Había que darle, ¿eh? Yo los veía pasar, estábamos a una cuadra del ferrocarril nosotros. Sí. Hermoso trabajo, siempre se consideró muy, muy digno el trabajo en ferrocarril. Es verdad. Hombre muy serio. Tanto es así que en Chile, cuando uno es ferroviario y va a pedir un crédito, no tiene necesidad de segunda firma. ¿Eso sucede en Chile? Sí. Qué interesante. Sí, porque lo consideran como hombre digno y hombre honesto. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, se la regalo para que se... Qué bueno. Se enorgullezca, sí. Enorgullezca delante de sus amigos. Me la pongo... Enorgullezca delante de tus amigos. Me la pongo en la solapa, José. La última, antes de despedirte y desearte lo mejor, que seguramente va a ser maravilloso ojalá, este festival número 27 de Mar del Plata. Si tuvieras que decir así, si hay una temática general que circula mayoritariamente en las películas, ¿hablarías de alguna o hay de todo? No, en principio hay de todo, Ahora particularmente cada cual tiene sus gustos, sus necesidades de visualizar, sus alegrías por ver que algo que no se habla demasiado está presentado, problemas que hacen a la humanidad, no que me hacen a mí, no me van a hablar de Racing, porque eso ya lo sufro yo solo. No necesitas que te vengan a hablar de Racing para sufrir. Es verdad, pero voy a seguir, es una forma de vida ser hombre de Racing, o ser mujer de Racing. Es una forma de vivir, una filosofía de la derrota o del empate. Nosotros somos los que festejamos los empates. No son triunfalistas. ¿Eh? No son triunfalistas. No podemos. José Martínez Suárez, este aplauso es para vos por tanto lo que nos has dado. Por dar la cara. Componga el disco. Por el crack. Por los muchachos que antes no usaban arsén. Esa no salió linda. ¿Por qué no salió linda? Porque es nos salió en... Ah, nos salió linda. Nos salió linda. Te debemos mucho. Muchas gracias. Ahora bajo y agarro viaje a Mar del Plata, ya mismo. Feliz viaje, José Martínez Suárez. Gracias. Si me quieren hablar a Mar del Plata, va a ser un gusto hablar con ustedes. Son muy simpáticos. Cómo no, querido. Gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, ¿eh? José Martínez Suárez, el presidente del Festival Cinematográfico de Mar del Plata. Me cuidé en ningún momento de preguntarle por las hermanas Mirta y Silvia Legrand. Sí, mi nombre es Verónica del Yudice, vivo en La Lucila, tengo 51 años, estoy escuchando a Hugo Paredero, este mensaje es para él. Estoy trabajando en el Cine Lumiton dando talleres y lo escucho a José Martínez Suárez, la verdad que me emociona mucho. Me gustaría que un día Hugo Paredero hable de los estudios San Miguel, de los cuales yo fui testigo del remate y tengo algunas cosas que pueden, qué sé yo. Pero bueno, un beso grande y me encantó haber escuchado a José Martínez Suárez. Sí, buen día. Y estoy fascinada con José Martínez Suárez. Qué divino, qué personaje. ¿Por qué no lo lleva a José a Puerto Cultura? Da gusto escuchar a este hombre. Estas cosas son lindas de escuchar. Las vidas, como era antes todo. Qué hermoso. Gracias por llamarnos. Coincidimos. Es adorable José Martínez Suárez. Adorable. Y cómo lo quieren los miles de estudiantes de cine que se han formado con él. Lo adoran. Porque es adorable. Hernán Mundo, nuestro compañero, está en la terraza del subte. Ah, ¿es verdad esto, Hernán? Estamos en la sede del SUTEBA, del gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Hugo, aquí estamos. Buen día. Una jornada realmente a pleno sol. Perdóname que me ría de la metida de pata. Del SUTEBA y leí en la SUTEBA. Estamos no muy lejos del SUTEBA, estamos a unas 6 cuadras aproximadamente. Está bien. Estamos sobre tierra y a pleno sol, te digo. La verdad que va a ser un día precioso. No hay una sola nube en esta zona de la ciudad. Y por cierto, esta terraza está contigua a lo que es la sala en donde habitualmente Roberto Baradel da sus conferencias de prensa y sobre todo en el último tiempo más frecuentemente, teniendo en cuenta que la situación en la provincia de Buenos Aires en lo educativo no es la mejor. Por cierto, en este sentido, jueves y viernes próximo habrá una medida de fuerza, un paro en las escuelas del territorio bonaerense, lo anunció Roberto Baradel, y esta medida comprende al Frente Gremial Docente, es decir, a la FEB y a SUTEBA, y también contará con el respaldo de docentes de escuelas privadas. Y atención, porque no es un dato menor, teniendo en cuenta que quizás tenga que prolongarse el ciclo electivo en la provincia de Buenos Aires con los sucesivos paros y medidas de fuerza que ha habido en los últimos tiempos, sumada a la que tuvo lugar esta semana por parte de otro de los gremios, en este caso UDOCVA, enrolado en la CGT de Hugo Moyano. Vamos a escuchar lo que decía Roberto Baradel, fundamentaba así este paro convocado. Reiteramos, para jueves y viernes próximo en la provincia de Buenos Aires. La primer falta de respuesta es que no garantizan el cobro de los trabajadores. Hace mucho tiempo que venimos con esto, venimos diciéndolo, la provincia no está garantizando el cobro a los trabajadores, se le debe a algunos trabajadores muchísimos meses de sueldo y no se le está garantizando. Segunda cuestión, no han convocado a la Comisión Técnica Salarial, han convocado a las otras dos comisiones, pero no han tenido ningún resultado. Han fijado agenda, han pretendido fijar agenda cuando hay temas que se podían ya resolver, o sea que tampoco se está discutiendo como se tiene que discutir. Tercera cuestión, fuimos a una reunión del área de infraestructura, lo que hace a las cuestiones de provincia de Buenos Aires, no tienen fecha de inicio de obras, está absolutamente paralizado el tema, solamente hay un cronograma de continuidad a través de la unidad ejecutora, que son fondos que vienen de la nación y ejecuta la provincia, pero con respecto a todos los fondos que la provincia tenía que destinar al tema de infraestructura, no nos han dado fecha concretamente. Se calcula que son 300.000 los docentes en la provincia de Buenos Aires que están con algún atraso en el cobro de su salario, de acuerdo a la estimación que hace SUTEBA. Fuera de lo que es la cuestión estrictamente educativa, en la provincia de Buenos Aires, Baradel dijo que es un alivio la medida tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunciada en la tarde de ayer, respecto de el no pago de ganancias para lo que es la segunda cuota, la cuota de aguinaldo de fin de año, aunque dijo que espera una solución de fondo para el año próximo con la modificación del mínimo imponible justamente del impuesto a las ganancias. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Hernán Mundo, nuestro compañero desde SUTEBA. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Amigo Horacio del Prado. De las cosas que pasaron ayer con el fútbol dijimos, problema de Independiente, fiasco de la selección nacional. ¿Sabés qué fue lo mejor de ayer, miércoles, en el fútbol? Las ganas de ganar que puso River Plate. ¿Pero fue fiasco igual o no? No, salió 0-0, digamos, para el hincha de River, por supuesto, un golcito, que rompiera ese 0-0, un cancha de Rafaela, la cancha más chiquita de todas las que sean el terreno de juego, ¿no? El más chiquitito, es una un cajoncito. Los perritos más lindos, ¿sabes? Porque aparecen perros siempre en los partidos. ¿Qué hermoso, Rafaela, perro? Qué simpático. Pero viste qué perrito simpático. Con arco. Y qué bueno, sí, y qué bueno porque los perros a veces, cuando se acerca, viste, el jugador a sacarlo, y el perro se asusta y se asusté, muestra los dientes, ¿no? Pero un perro tan simpático, y no se quería ir, lo sacaron, volvió a venir. Hay que sponsorearlo. Paseaba. Pero la diferencia de velocidad y de técnica entre los jugadores de River y los de Rafaela fue un dato. Y las ganas de ganar que puso River, que fue... River tiene un estilo que, bueno, siempre nosotros criticamos montones de cosas del estilo de Almeida, si es que tiene un estilo. Y de los errores estratégicos que comete River. ¿Por qué no gana River este partido? ¿Por qué? Porque tiene dos delanteros que no le hacen un gol al arcoíris, que son el Chino Luna, que no se puede ni mover, y Funes Mori, que es un chico que no es River Plate. ¿Y Mora no estaba? Y jugó Mora, que dicen de Mora, las malas lenguas, los de la sábana corta, los plataforistas, que de local es una cosa y de visitante es otra. Esto, ya han establecido que es así. Puede ser. Carlos Sánchez llegó al gol tantas veces. Si no se apurara a definir, tenía que haber hecho ayer dos goles por lo menos. Llegó siempre River, llegó... Te digo, el error estratégico de River es que si estuvieran Cabenagui y el Chori Domínguez, ayer gana River ese partido. Pero como se equivocaron allí, y hay un aforismo de la estrategia y la táctica, que es que la táctica más brillante no puede solucionar un error de la estrategia. Entonces el error estratégico de River fue, en el plan general, sacar a los dos goleadores. Los echaron, se subieron arriba al caballo de bronce, Almeida, que yo, qué sé yo, bueno, ahora pusiste uno que no le hacen goles a nadie. Y eso se paga en puntos y se pagan estas cosas. Pero el objetivo de esta brevísima columna era decir, Mariana Gil Laborde, que lo mejor que se vio ayer fue la velocidad de River Plate, las ganas de jugar, y algunos chicos de tremenda técnica como Sirigliano, ¿no? Sirigliano no jugó un gran partido ni mucho menos, pero es un placer verlo cuando juega el balón. La técnica que tiene, eso yo creo que es el producto que estos genios del marketing que manejan el fútbol tendrían que vender. Porque el resultado es un producto inestable y tremendamente esquivo. Hoy lo tenés y mañana no lo tenés. En cambio, el jugador de fútbol que muestra su arte es un producto permanente. Esto hay que mirar en general cómo hacen los europeos que están jugando bien, tipo los ingleses y tipo los españoles, no a los italianos. Protegen a los artistas. Exactamente, claro. Eso es lo que hay que mirar. Y la mala nota de verdad en lo de River de ayer es que se lesionó otro pibe de River. Pesela, cuarto jugador de River que en este año se rompió los ligamentos. Una lesión tremenda por torpeza propia, porque un mal movimiento y se te rompen los ligamentos. Le pasó a Maidana, a Ramiro Funes Mori, el chico que juega atrás, el mellizo, el defensor, y le pasó a Martín Aguirre. Esos dos últimos, en el mismo partido contra Boca, en 5 minutos se rompieron los ligamentos los dos. Y ayer el Pipe Pesela, que es de lo mejor que ha salido en defensa en River Plate, ¿no? Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Diputados niegan que el recurso de Persaltun sea una ley para presionar a la Corte Suprema de Justicia. La legisladora nacional del Frente para la Victoria, Estela Maris Córdoba, se refirió a la norma que fue sancionada ayer por la Cámara Baja. Si es que se intenta este recurso, es la propia Corte la que va a decidir sobre la admisibilidad del recurso. Es decir, que puede decidir involucrarse o no en el tema. Claro. No es que nadie va a imponer ni va a presionar, como se ha venido diciendo con otra palabra que es un poco más vulgar, que es apretar a la Corte Suprema de Justicia. Acusan a José Manuel de la Sota por querer ser el candidato número uno de Clarín. En diálogo con Nacional Folclórica, el diputado Fabián Francioni criticó al gobernador por agredir a la ministra de Industria Débora Giorgi durante un acto que se desarrolló en una planta automotriz cordobesa. Fue una total falta de respeto a sus pueblos cordobeses, fue una total falta de respeto a la ministra Débora Giorgi, que creo que el mal momento que hizo pasar ayer es propio de muy pocos hombres. De la Sota ya tiene acostumbrado a los cordobeses, a todos nosotros nos tiene acostumbrado con este tipo de cosas. Realmente una tristeza y una pena muy grande para Córdoba con el gobernador como está actuando permanentemente, en una victimización permanente, queriendo ser el candidato número uno del Grupo Clarín. Ellos que están buscando es el Grupo Clarín como el actor número uno. Ha llegado al acto, al reparto de los protagonistas un poco tarde. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 6 décimos, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la Radio Pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter. Twitter, arroba la Radio Pública. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Hablamos hace un rato de la actividad constante que está teniendo el Parlamento, la Cámara de Diputados en este caso, porque ayer se aprobó el proyecto de ley del femicidio. Esto es una noticia muy importante, sobre todo porque fue mayoritariamente apoyada, 222 votos tuvo a favor, y reiteramos, es una ley que viene a ponerse en un lugar clave en estos tiempos. Estamos en comunicación para que hablemos de este tema y nos cuente un poquito Adela Segarra, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria. Adela, Francisco Balas ya saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Muy buenos días. Sí, la verdad que fue una buena, fue un día intenso, digamos, porque comenzamos con el Persaltum, después tuvimos femicidio, que en realidad era un proyecto que nosotros ya habíamos aprobado en diputados, fue al Senado, le hizo algunas modificaciones y nosotros volvimos a insistir con el proyecto de la Cámara de Diputados, con el apoyo total de todos los bloques, porque considerábamos que si bien el del Senado no era malo, tenía algunas especificaciones que mejoraban la redacción y el contenido, porque considera la reclusión perpetua y la prisión perpetua aplicada a todos los casos donde existiera relación de convivencia, donde existiera otro tipo de relación, incluye los noviazgos como una posibilidad también. Este es un dato interesante, porque leo literal, dice, tendrá pena de reclusión perpetua o prisión perpetua el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediaria o no convivencia. Quiere decir que hay una muy amplia gama para que, digamos, todo lo que pueda estar relacionado a esto no quede nada de esto, afuera, digamos, ¿no? En este artículo especifica más que en el del Senado. No es que el del Senado estuviera mal, pero a nuestro entender especificaba más en lo que tenía, en lo vinculado a lo vincular, tenía mucha más especificación porque incluía, digamos, parejas o noviazgos o exnovios, que es una situación que se reitera mucho en casos de femicidio. Así que, y también cuando define el odio de género, también nos parecía que especificaba más el proyecto que habíamos votado antes en diputados. Así que, bueno, finalmente esa es ley femicidio y creo que era una asignatura pendiente que teníamos, sobre todo en un año donde hemos visto reiteradas situaciones, ¿no? Así es. Así que digo, esto fue importante, lo del Persaltum para nosotros era un tema, digamos, que también garantiza la calidad institucional y una mejor actuación de la justicia en situaciones. Es un instituto que garantiza que la Corte Suprema intervenga en casos de... Así es, sí, sí. De complicación o de ineficacia judicial, y esto creo que fue muy bueno y logramos, en este caso no votó la oposición, pero sí logramos 135 votos. También, digamos, hubo un proyecto que teníamos retrasado, que también yo había sido autora, que era el de resarcimiento económico para las víctimas de la represión. Económico, sí, para las víctimas del 19, 20 y 21 de diciembre. Esto es de una enorme importancia, sobre todo ya cumpliéndose casi 11 años, 12 años, mejor dicho, 11 años es más que oportuno que se haya podido Es aprobar. Oportuno, y yo creo que estos resarcimientos económicos son reparadores, ¿no? Sin quien duda. Hemos atravesado algunas situaciones de ser víctimas de la represión del Estado, creo que lo económico no es lo central, pero que siguen siendo las leyes reparatorias, son importantes. También aprobamos con mayoría, digamos, una ley respecto, digamos, a la prevención y el tratamiento de adicciones, que es importante. Nosotros que habíamos querido avanzar en este año con la despenalización del consumo, esto no logramos los suficientes consensos, pero sí pudimos finalizar el año con esta ley, que creo que también es importante. Ya lo creo. Adela, un dato que es importante, me parece agregar, y lo he leído en bastantes medios, es que, volviendo a lo que es el proyecto que incorpora el femicidio al Código Penal, es que esto seguramente va a ayudar a que se aumenten las denuncias, a que muchas mujeres que antes tenían temor de que sus denuncias quedasen en la nada, esto le dé un marco jurídico para que sus denuncias prosperen, para que se animen. Esto es muy importante. Sí, sí, sí, además es fundamental, digamos, que en estos casos no haya atenuación, digamos, de la pena, porque así lo explicita el inciso primero del artículo 80, así que eso es central, digamos, que no haya atenuación en estos casos, porque además lo hemos visto hasta hace poco, digamos, casos de femicidio donde hubo atenuación de la pena y volvieron a reiterarse situaciones de femicidio. Seguro. Bueno, así Adela, que para nosotros es la verdad que fue un logro sacar, y ya te digo, no es que había grandes dificultades o diferencias conceptuales con el proyecto del Senado, pero nos parecía oportuno que saliera como estaba el de diputados, y logramos, ya habíamos logrado el acuerdo de todos los bloques en las comisiones, y finalmente ayer hubo acuerdo, digamos. Bueno, eso es una buena noticia, que haya consenso tan mayoritario en casos así. Adela, le agradecemos. Sí, la verdad que excepto per saltum, después tuvimos consenso en todas las, en todo lo que se votó posteriormente, incluso en un pedido de, en un beneplácito para la pronta recuperación de la cancha de San Lorenzo. Ahí hubo un año completo. No quedó nada fuera, entonces, Adela. No quedó nada fuera. Nada. Vamos a presentar nosotros un proyecto, a ver si una de esas pasa también. Le agradecemos muchísimo, Adela, la comunicación y la buena noticia de que se haya aprobado esta importantísima ley. Así que muy amable, gracias. No, muchísimas gracias. Adela Segarra, diputada nacional del Frente para la Victoria, dando cuenta de esto que hablábamos hace un rato, de la muy, muy ardua tarea que está llevando el Congreso en la aprobación de leyes importantísimas. Buenos días, lo felicito por el programa. Es verdad, yo también me gusta la cadena, bueno, todos creo que los que escuchamos Nacional coincidimos, porque nos informa de lo que pasa y de las nuevas noticias, ¿eh? Bueno, los felicito, Norma de Tigre, siempre los escucho, pero hay veces no hablo hasta que no tomo mate. Hola, querido Hugo Paredero y todo el equipo. Comparto tu opinión sobre la presidenta y sobre tu sentimiento y sobre la inteligencia y sobre todo lo que es, significa para nosotros argentinos. Buen día, habla Isabel de Congreso. Yo, para mí es una delicia escuchar a la presidenta en la cadena nacional. Es un momento recreo porque es de una inteligencia brillantísima y efectiva encima. No soy peronista y los voto a la presidenta y todo su programa desde el 2005. Un beso grande. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de tristeza agobia, dan una tristeza los negros balcones. ¿Es el edificio ese que todo el mundo dice que es o no? ¿Será el de Corrientes y Pueyrredón? Sí, es ese. ¿Es ese? 2835. 126 años hoy de nacimiento de Baldomero Fernández Moreno, que escribió muchos poemas más aparte de 70 balcones y ninguna flor. Pero bueno, quedaste clavadísimo ahí, Baldomero, ¿y qué va a ser? No es ninguna deshonra, al contrario, es muy, sigue siendo perfumado. Los rosales, en los cierros negros, a ver si un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rima, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. La orquesta, Astor Piazzolla. Aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave, 70 balcones y ninguna flor. ¿70 balcones hay en esta casa, Mariana? Uh-huh. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia.

Demasiado bueno. Hay mucho, la, mucho. La condena. La unión. Dicen que hay mucho. Sí. Hablando de duendes, viste que sí. Tenemos nuestros duendes allá en Ghana. Sí. Con la fragata y además de las acciones iniciadas ya en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo y con presiones que deben ejercerse porque realmente la situación se ha estirado ya demasiado y realmente con una tensión inesperada, lo que podemos decir es que aquel corte de energía y de agua, de suministros que un poco nos alarmó, por un lado no fue tal, y por otro lo que sí se cortó fue ya repuesto, es decir, ya se les da el suministro de agua y de electricidad a los tripulantes de la fragata Libertad, que además hay que decirlo, hay un relevo preparado, si la situación se extiende, si en el tiempo un poco más, posiblemente haya un relevo de parte de la tripulación que está en este momento allí en la fragata, para tranquilidad de quienes estén con familia y más allá, con agua y con energía eléctrica. Hay que decirlo, la fragata tiene generadores de energía eléctrica propios, pero requieren combustible para funcionar, y eso es lo que habían cortado en su momento. Horacito. Te completo, Hugo, solo porque me caes bien te voy a dar un dato de agenda, para que agendes y estés atento. Hoy se completa la fecha de fútbol, hay unos partidos bárbaros, a las 5 de la tarde Godoy Cruz, Racing Club de Avellaneda, dedicado a José Luis Martínez Suárez. 19:15 es Lanús, que está ahí expectante para subir con San Martín San Juan, que está tratando de zafar definitivamente del descenso. ¿Hay alguno que sea el partido del jueves? Sí, sí. Para vos, Corol, que también me caes bien, te voy a decir, te voy a recomendar uno especialmente. A las 21:30 sí. Juega Tigre y Arsenal, pero no es ese que te voy a recordar. No es el que te voy a recomendar. ¿Cuál es? Sí, Boca News. Ese es un partido clave para el campeonato, porque News quedó en esto de regalar puntos que ha hecho, se quedó a 4 puntos de Vélez. Que sí. Se escapó, mirá cómo se escapó Vélez. Estamos jugando fecha 15, completando fecha 15. O sea, ¿faltan cuántas fechas? 4 partidos. ¡Opa! Y Vélez sacó 4 puntos de ventaja. Entonces Newell's, lo menos que tiene que hacer esta noche en cancha de Boca es empatar para quedar a 3, o sea, a un partido de distancia. Partidazo muy lindo para ver. Yo, por supuesto, me lo voy a ver. River Plate, sí. Mariana, por si vas a ir a la cancha a ver a River, no va a jugar como local en cancha de San Lorenzo, sino que se pasó al lunes y va a jugar en cancha de River. Porque por ley River, diga acá. River tiene muchos socios en la zona ahí. Podemos salir de acá, llenamos un micro y vamos. Te dejo dos cositas más. A Borghi, en Chile, le dieron salida. Era el entrenador de la Selección Nacional de Chile. Perdieron ayer con Serbia. Quinto partido mal al hilo. Bueno, fuera el bicho. Borghi, que es Borghi. Ídolo en Chile. Además, es ídolo por el fútbol local, ¿no? Y que es un entrenador muy interesante, que ha hecho campañas muy buenas, incluso en el fútbol argentino, con Argentino Junior. Y por último te dejo esto. El Pato Filio, nuestro querido compañero de Pasión Nacional, por las tardes, 5 de la tarde, conviene con el Mariscal Perfume y demás, hizo unas declaraciones terribles de revisionismo histórico. Dijo que en el año 86, Pasarela se enfermó en México. Sí. Hubo un problema estomacal, ¿no? Dice, pues claro, pero el Pato Filión en su revisionismo, sí, dice que el doctor Bilardo le dio un purgante brutal para matarlo. O sea, no para asesinarlo, pero por lo menos sacarlo de combate. Y bueno, es una denuncia bastante severa. Yo habría hecho lo mismo. En lugar de Bilardo. Me acordé de Mariano Moreno. Claro, porque viste que hay una cosa que se llama inconsciente. Sí. Pasarela, que a veces es colectivo. Claro, Pasarela era el gran capitán de la selección de 78. Y tenía la oportunidad de ser, como lo fue finalmente, aunque sin jugar, bicampeón mundial. Pero el inconsciente a veces te traiciona y por ahí decís, mira, me quedo yo con la gloria. Y por más que vos quieras racionalmente y estés decidido a ser bicampeón, por ahí el inconsciente te manda un gol en contra. Así que el doctor, yo entiendo la maldad del doctor Vidal. Una variante de la guerra de las vedettes. Francisco. Ya que hay tantos oyentes que nos dicen que les encanta escuchar a la presidenta. Vamos a complacerlo. Le vamos a dar gusto y vamos a escuchar algo más. Quiero hablar finalmente de un informe que tomó Estado Público del Banco Mundial. Muy importante, su presidente, Jin Yang Kim, es coreano, comunica a todo el mundo que en toda Latinoamérica, nuestro país, mi país, el país de todos nosotros, la República Argentina, ha duplicado su clase media en la década. De 9.300.000 argentinos que formaban la clase media, el ideario de todos nosotros, pasamos a 18.600.000 argentinos. Abajo Brasil, con un 22 y luego Uruguay con un 20. Curiosamente no están ninguno de aquellos países que nos presentan siempre como modelos a seguir. Bueno, me quedo con el último párrafo. La noticia es interesante, fue publicada ayer en Página 12 y hay datos que después vamos a comentar, pero me quedo con el último párrafo de la Presidenta cuando dice, bueno, no están aquellos países a los que dicen que tenemos que parecernos. Se refiere a nuestros países queridos, países hermanos como Chile, como Brasil en un punto también, que son estos modelos que nos dicen todo el tiempo que nos tenemos que, a que nos tenemos que parecer y hacer las mismas cosas que ellos, que son confiables. Entonces, bueno...